mente. Este niño delincuente, oye princesa, quiero comerte de pies a cabeza, tu labio de fresa. ¿Qué es cuando se